Linares. Es el varón del flow santo. Ella no vive enseñando cosas, porque no viste indecorosa. Mira que está buena, la tipa es hermosa, pero lo que quiere ser es buena esposa. Ella no es de las que viven perdiendo su tiempo en la calle por nada. Ella no es de las que dicen que si no le pagan entonces no nada. Ella no es de las que andan buscando una relación desesperada. Ella sí tiene la felicidad porque anda en justicia y verdad. Wow. Ella no es. La tipa tiene lo de ella, no le venga con disparate. Ella tiene su carácter, cerró discoteca y botella. Ella tiene su piquete, también tiene su molleto. Y no piensa dos veces en darle su banda si el pana le falta el respeto. Ella dice que prefiere caminar en integridad, y como tiene temor, hasta el matrimonio se quiere guardar. El capo la quiere abordar y le dice que la quiere mudar. Ella está en estudiar porque quiere terminar la universidad. Ella le gusta el helado y que la lleven al cine, y que a veces el novio le cocine pa' que se vaya acostumbrando. No es que ella lo tiene todo, pero en todo tiene felicidad, porque leyó que el que lo tenía todo dijo todo es vanidad. Ella no es de las que viven perdiendo su tiempo en la calle por nada. Ella no es de las que dicen que si no le pagan entonces no nada. Ella no es de las que andan buscando una relación desesperada. Ella sí tiene la felicidad porque anda en justicia y verdad. Wow. Wow. Ella no es. No sube video, ni foto provocativa. Un mensaje positivo pa' las redes, está activa. No le pidas su WhatsApp, que no te lo da si no te conoce. Después lloró, se pone off, siempre después de las 12. Ella trabaja pa' poder progresar, por eso a nadie chapea. Y si alguien se quiere propasar, ella lo bloquea. Ella no escucha esa música sucia que suenan en internet. Ella es loca con Ale Linares y con canciones de Marco Brunet. Y tú le excusas. Ella no es de las que viven perdiendo su tiempo en la calle por nada. Ella no es de las que dicen que si no le pagan entonces no nada. Ella no es de las que andan buscando una relación desesperada. Ella sí tiene la felicidad porque anda en justicia y verdad. Ella no es de las que viven perdiendo su tiempo en la calle por nada. Ella no es de las que dicen que si no le pagan entonces no nada. Ella no es de las que andan buscando una relación desesperada. Ella sí tiene la felicidad porque anda en justicia y verdad. Wow. Favor y gracia.